que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan las voces de la Red Par por una comunicación no sexista. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? Y como todos los lunes pasadas a las 10 de la mañana llega al aire de La Mosquitera la columna de Red Par, de la mano de Laura Fioqueta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Hola Gaby, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, día bien. Fresquito. Día fresquito, ahí nubladazo. Sí, para compensar un poco el calorón del domingo. Por favor. Sí. Era necesario. Era necesario, sin duda. Bueno, y sin duda el tema de la semana, a nivel mediático, vinculado al género, es la denuncia que hizo la actriz Terma Fardín el martes 11, a las 7 de la tarde, junto a el colectivo Actrices Argentinas contra el actor Juan D'Artés por violación. Como todas y todos hemos escuchado, Fardín denunció haber sido violada hace 10 años por este actor en una gira de la obra Patito Feo, cuando ella tenía 16 años en Nicaragua y él 45. Esto ha generado distintas cuestiones a nivel social, a nivel de agenda política también. Se ha disparado el número de denuncias por abuso, de hecho por abuso sexual infantil, aumentó en estos últimos días 1240%. Las denuncias a la línea contra la violencia, contra el abuso sexual infantil. Mañana, la Cámara de Diputados, por otra parte, ha decidido incluir, por pedido del Poder Ejecutivo, a través de un decreto de necesidad y urgencia, el tratamiento de la ley Micaela. Esto es una sesión extraordinaria, una sesión muy rara, de hecho, para esta época del año. La ley Micaela es una ley que cuyo nombre es el mismo, debido a, o en homenaje a Micaela García, la chica que fue violada y asesinada en abril de 2017 en Gualeguaychú, cuyo femicida, Sebastián Wagner, le dieron este año la prisión perpetua. Y la ley, ¿qué es lo que establece? La capacitación obligatoria en violencia de género para funcionarios y funcionarias de los tres poderes del Estado. Esto lo incluyó Mauricio Macri luego de la denuncia de Fardín, como una, dentro de una batería de medidas que decidió anunciar luego de esta denuncia con tanto impacto social. En las redes sociales también se han disparado las denuncias. Sin embargo, reflexionar algunas cuestiones. A nivel político, recordemos que aún rige un presupuesto para el año 2019. Rige porque además fue aprobado recientemente, que establece solo 11 pesos por mujer, el destino de 11 pesos por mujer argentina para violar, para luchar contra la violencia de género. Por otro lado, tenemos una ley de educación sexual infantil que sin duda, si esto se aplicara cuando fue, desde que fue sancionado en el año 2006, nos hubiéramos ahorrado muchos de los problemas que hoy estamos viviendo. No me refiero al de D'Artés, pero sí a los abusos, a las denuncias de abuso contra jóvenes, contra chicos de 16, 17, 18. La ley previene todo esto. Sin embargo, es una ley que se aprueba y se aprueba a medias, que como siempre decimos, depende del gobierno provincial, de la voluntad de la docente de aplicarla o no, porque en las escuelas de Mendoza no se aplica en su totalidad. A veces son la excepción donde se aplican, se hacen talleres de a poquito, pese a que es una ley no de ahora, ¿no? Que tiene que ver una bandera de los, como bandera de los pañuelos verdes del mismo movimiento que pidió durante este año que se aprobara una ley que no se aprobó, que es la ley del aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, sino es una ley que fue aprobada en el año 2006 y sin embargo no se aplica en su totalidad en la República Argentina. también hacer una reflexión sobre el tratamiento mediático, que es el objeto, digamos, de trabajo que tenemos como RedPar, y que es mirar esta víctima, que es Tema Fardín, y como ella misma se autodenominó, criticando a la espectacularización de la noticia, pero bueno, quizás algo medio inevitable porque salió para todo el país, por la tele, ¿no? Esta buena víctima que es Tema Fardín y que logra una identificación. ¿Por qué esto de la buena víctima? Porque se trata de una actriz que no tiene antecedentes de escándalos, es una actriz, si uno la mira, una actriz de piel blanca, una actriz que se la ve como una mujer sufriente, y esas características de esas genera una identificación en una clase social, en un nivel medio, muchas veces la clase social, en un sentido común que está construido, ¿no? Con esto de estas mujeres que se portan bien y fueron violadas, entonces la apoyamos y nos identificamos con ella. ¿Qué hubiera pasado si la denunciante, en vez de ser Fardín, hubiera sido una mujer desconocida o una joven desconocida del conurbano bonaerense? ¿Qué se hubiera despertado ahí? Preguntas para hacernos, preguntas que la misma tele y que después se replican por las redes sociales también se hacen, o los medios gráficos, que en su mayoría son medios de internet, ¿no? Sabemos que es donde más circulan hoy los medios gráficos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuáles son los riesgos de estas noticias que circulan? Con esto no quiero decir que no, la conferencia de prensa estuvo mal hecha, no estoy cuestionando eso, sino el impacto que tienen las denuncias de abusos en medios con cierta lógica. Me parece muy interesante la entrevista que dio ayer la antropóloga feminista, que es brillante, Rita Segato, a la periodista Mariana Carvajal de Página 12. Allí ella hace una reflexión respecto a estos temas que estamos hablando. Ella dice, tratemos de mirar a las denunciantes de abusos no como unas víctimas, no como una cuestión moral, sino como una cuestión política, y empoderarnos, digo, esta misma palabra que utilizó otra actriz que ya había denunciado a Juan de Artés, pero que no había generado lo que generó Fardín, sino que había generado adhesiones y también sospechas y también dudas y también gente defendiendo a D'Artés, defendiendo lo indefendible. Estamos hablando de Calu Rivero. Calu Rivero, justamente en la misma semana en la que Fardín hace su denuncia, se presenta a una audiencia por un juicio que le hace D'Artés. Cuando ella lo denuncia por acoso y por abuso, por haberse sentido totalmente hostigada en la tira Dulce Amor, que mucha gente, como actores que ahora se arrepienten y le han pedido disculpas, como Facundo Arana, como Mariano Martínez, lo salen a defender a D'Artés y dicen, en realidad Calu estaba exagerando, en realidad él, ¿de qué la está acusando? ¿De exceso de besos? Se pregunta, y ella claramente se siente haber sido violentada en esa tira, y de hecho esto le costó incluso haberse ido a vivir a Nueva York, donde vive ahora. D'Artés decide hacerle una contradenuncia a ella por daños y perjuicios. Y la semana pasada, D'Artés tenía que presentarse en el juicio donde él había sido el denunciante, y no se presenta. Entonces la prensa le pregunta a Calu, ¿cómo se siente hoy después de esta denuncia que hace Fardín, apoyada por las más de 400 actrices que conforman el colectivo Actrices Argentinas? Y ella dice, me siento empoderada, nos sentimos empoderadas. ¿Y por qué no ver también a las mujeres así y también a las mujeres que no denuncian en soledad, sino que denuncian ante este colectivo que es muy importante y que sostiene la denuncia? Digo, sin ellas hubiera sido imposible esta denuncia. Y toda esa lectura creo que es la que está faltando en los medios, que no son las mujeres víctimas pobrecitas que salen a denunciar, sino son mujeres que están poniendo voz a un silencio de muchísimos años y que hoy están cambiando la vida política de la Argentina, la agenda política también de la Argentina como consecuencia. Recién decíamos, mañana la Cámara de Diputados tiene dos temas más, como el acuerdo entre Chile con el Mercosur, el acuerdo comercial, pero primero en la agenda va a estar este tema, que es la ley Micaela, una ley para la que lucharon mucho sus padres, su madre y su padre, luego del asesinato de Micaela. Micaela era una militante feminista de Gualeguaychú, que militaba en el movimiento Evita, pero también que hoy está en la agenda política como consecuencia de un movimiento de mujeres muy fuerte, que se vio en las calles este año para luchar por algo que no se logró, como la aprobación del proyecto de aborto legal, pero sin embargo que sigue muy de pie, y que sin duda las denuncias de abuso, ponerle voz, ponerle nombre y apellido, son posibles hoy gracias a esto, gracias a un empoderamiento por parte de las mujeres. Si las sacamos del lugar de víctimas a estas mujeres, seguramente las vamos a poder ver como sujetas políticas, al decir de ese gato, ¿no? Como sujetas políticas capaces de transformar su propia realidad y del resto de las otras mujeres. Por eso es muy importante hacer una reflexión respecto del tratamiento que hacen los medios, que también es muy moral, y es mujeres pasivas que fueron violadas y pobrecitas ellas. No eso, sino mujeres obviamente que son víctimas en este caso, a ver si lo analizamos la dicotomía en la justicia de víctima a victimario, pero ya cuando lo pensamos como sujetas políticas, son sujetas activas que ponen su voz y que van a preguntarse qué vida quiero vivir, y entre ellas ya no nos callamos más entre las cosas estas de qué vidas queremos vivir. Por eso es creo que importante ver y analizar y reflexionar qué papel están jugando hoy los medios comerciales de comunicación, donde le falta esta reflexión. Ni hablar la mirada que tuvieron algunos diarios, como Mendoza Post, como Sitio Andino, que fue terrible y que fue denunciada por un colectivo que de comunicación muy grande, que también está compuesto por mujeres, que es la Horda de Comunicadoras, donde, por ejemplo, Mendoza Post, apenas salió la denuncia de Fardín, este medio online largó una encuesta y era, ¿le crees a Fardín? Claro. ¿De qué lado estás? Lo mismo Sitio Andino, se retiraron, se arrepintieron, pidieron disculpas. ¿Sí? Por eso es importante reflexionar, creo, al respecto. Totalmente, Laura, ¿no? Y en esto que tan claramente ponías sobre la mesa y sobre todo en este concepto, ¿no? De qué distinto es mirarse y mirarnos como víctimas, o sobre todo en esta situación de pobrecitas y esta situación de empoderadas, que es muy diferente y que queda muy claro en esto, ¿no? Del momento histórico, además, que estamos viviendo, donde hoy sí está esta posibilidad de salir juntas en esto que siempre decimos, ¿no? Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, en este cántico con el que tomamos muchas veces las calles, tiene que ver con esa fuerza y tiene que ver con esto de que hay otras que nos respaldan. Porque también en los medios se dijo mucho y se banaliza mucho esto de ¿y por qué no denunció antes? Porque evidentemente no existía este momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Porque la denuncia en soledad iba a quedar quizás como la misma denuncia del año pasado, de noviembre de 2017, de Calu Rivero. Exacto. Fue una denuncia distinta, pero que generó algunos apoyos y otras dudas. Y se hacía esta dicotomía, ¿puedo dudar o no de lo que estás diciendo? Digo, la denuncia de Fardín fue muy contundente, pero también fue muy importante porque contó con el apoyo de actrices argentinas que no se juntaron el martes para escucharla. Se venían juntando hace varios meses para sostener esta denuncia, para hablar con Telma, para apoyarla, para esperarla a que llegara a Nicaragua. Fue un trabajo colectivo, un trabajo que no tiene que ver con la inmediatez mediática, sino que tiene que ver con la construcción política, y creo que eso es lo que nos está mostrando, porque se muestra todo lo otro, se muestra la pantalla, se muestra el llanto, se muestra esto de, ay, pobre, a mí también me pasó, entonces salgo a contarlo. Bienvenido que salgas a contarlo, pero ¿después qué? ¿Otra vez traernos algo que venimos trayendo en esta columna? ¿Qué va a pasar con este colectivo y con estas demandas en el año electoral que se viene? Yo estoy segura que alguien que tenga denuncias por violencia de género en su totalidad no va a poder participar, por lo menos jugar en primera línea para las próximas elecciones presidenciales, que son elecciones ejecutivas, donde se renueva la mayoría de los binomios gobernador, gobernador o vice, y también la mitad del Congreso y la mitad de las legislaturas y la mitad de los consejos deliberantes de todo el país. Totalmente, totalmente, y seguramente va a impactar, va a seguir impactando, ¿no? Este movimiento que cada vez crece más y que cada vez es más fuerte y que tiene que ver con esto, con estar juntas, con empoderarse y con salir a ponerle voz. Gaby. Digo, las denuncias también fueron contra un referente de la Cámpora que decidió, contra un legislador bonaerense de la Cámpora que tuvo que renunciar. Hay un legislador pampeano, Marino, que también está denunciado y hay que ver qué va a pasar con él. Digo, no es que da lo mismo que la denuncia cayó y después ese legislador, es el legislador que recibe una denuncia. No, acá se están moviendo cosas muy, muy importantes. Están jugando cuestiones muy importantes. Sí, Me parece vale la pena leerlas así y no leerlas como esto de pobrecitas o con... Bueno, es parte de esa avalancha en la que todos y todas denunciamos. Absolutamente, ¿no? Y en relación, por ejemplo, aquí en Mendoza, a Jofré, ¿no? Claro, que hoy también está totalmente cuestionado su posible designación como relator de la Corte cuando tiene 4 denuncias por abuso sexual. Exactamente. Bueno, y que también desde Ni Una Menos se está acompañando esta denuncia, ¿no? Y esta visibilización de que, por supuesto, que le creemos a quienes fueron abusadas por él y que no nos callamos más, ¿no? Claro, y que lo acompaña, como vos bien decís, Gaby, Ni Una Menos. Lo acompaña todo un movimiento que es transversal, que es diverso, que es una construcción política que no es fácil hacer, porque no son mujeres del mismo movimiento político con una ideología en particular, sino que son mujeres que tienen muchas diferencias entre sí, que conforman este colectivo y que apoyan a estas mujeres en una denuncia contra alguien que fue subsecretario de Trabajo, y las denuncias son hechas contra un hombre en su ejercicio del poder, que ya no es subsecretario de Trabajo, pero que cometió estos delitos en ejercicio del poder. Entonces es muy importante verlo. Totalmente. Laura, te agradecemos muchísimo como todos los lunes y nos volvemos a escuchar el próximo lunes ya para cerrar este año. Sí, señora. Abrazo grande. Abrazo. La escuchábamos a Laura Fiocchetta llevando a cabo la columna de Red Park.